canción que disuelve el corazón. La canción de los tranvías con su gran melancolía. Sus 20 ruedas giraban bajo el sol de mediodía. Y entonces te vi bajar del estribo con pesar. Yo pudiera seguir pensando en el largo camino a las almenas.